La ONG Animal Libre Ecuador, al conmemorar el primer aniversario de trabajo en nuestro país, desarrolla el próximo sábado 28 de julio el evento denominado Animal Libre Fest, fiesta de disfraces, invitados especiales, personalidades de la organización y, por supuesto, público asistente acompañarán el mismo. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con la abogada y especialista en derecho ambiental, Marianela Irigoyen. Ella es coordinadora de esta ONG. Alex Mora, tienes la palabra. Gracias, compañeros. Seguimos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en los 100.9 en FM y en los 940 de amplitud modulada. Le agradecemos a Marianela. Bienvenida acá a Zona Cultura. Cuéntenos primero de la organización como tal, de Animal Libre. Bienvenida, Marianela. Muchas gracias, Alex, por el espacio. Bueno, me presento. Mi nombre es Marianela Irigoyen. Yo soy abogada especialista en derecho ambiental y próximamente en derecho animal. Este nuevo paradigma que es importantísimo que todos sepamos como profesionales y también como sociedad civil. Estoy como coordinadora nacional de esta ONG, una ONG que nace hace 7 años en una ciudad que se llama Rancagua, en Chile, a una hora de la capital. Nació con 5 personas que querían salir a las calles y conversar con las personas promoviendo los derechos de los animales. Animales todos en su conjunto, sin excluir a ningún animal. Y después de eso, por el arduo trabajo y el empeño que pusieron los 5 chicos que arrancaron a cargo de Mauricio Serrano, que es el fundador de Animal Libre, se abrieron equipos de trabajo a nivel nacional en Chile, pero también se extendió a otros países de la región. Ahora Animal Libre está en Argentina, Paraguay, Perú y orgullosamente desde el 28 de julio del 2017 abrimos acá en el Ecuador como Animal Libre. ¿Nosotros qué hacemos? Promovemos el veganismo como tal, entendiéndose que el veganismo no solo es los aspectos de alimentación, sino es todas las explotaciones que son sometidos los animales diariamente. ¿Qué explotaciones son estas? La industria peletera, la industria del entretenimiento de los animales, la industria de la experimentación y, como no, también la industria de la alimentación, que es la industria donde más asesinan a los animales por segundo a nivel mundial. Y ni siquiera es alimento para el cuerpo humano. Vemos que los animales son sometidos a grandes dosis de hormonas de crecimiento para que se inflen y así estén gorditos, para que visualmente esté como para el humano que pueda adquirirlo. Y también son sometidos a dosis de antibióticos para que no se enfermen. Ahora nosotros vemos que nos enfermamos, nos mandan antibióticos y casi ya no tiene reacción el cuerpo humano a los antibióticos porque lo estamos consumiendo en el huevo, en el queso, en la leche. Hay muchos mitos sobre la alimentación con animales que nosotros lo podemos fundamentar en base a cursos que damos sobre nutrición y sobre veganismo, sobre una alimentación vegana, que también tenemos especialistas que trabajan dentro de la organización, nutricionistas que avalan esta alimentación más saludable para los humanos. Bien, tú nos decías que Animal Libre ya está en varios países y que por supuesto ya llegó acá con ustedes precisamente al Ecuador. Hasta el momento de esta organización, ¿qué actividades han desarrollado ustedes? Desde el momento uno que nosotros hicimos la apertura acá en el Ecuador, que fue fue un viernes 28 de julio del año pasado, hicimos un evento en el que invitamos a varios stands, en que no solo había comida, sino también productos de aseo personal, productos cosmetológicos, todo vegano. Desde ahí arrancamos y no hemos parado. Nos han invitado a audiencias, fuimos invitados por la Fundación Acción Ecológica a la audiencia pública que se llamaba La Verdad Tras la Industria de la Carne. ¿Ya? En donde nosotros pudimos participar como una de las 3 organizaciones más importantes del Ecuador, pero porque nosotros iniciamos en el Ecuador, pero el trabajo de Animal Libre ya venía siendo un trabajo muy fuerte en Latinoamérica. También somos siempre invitados a ferias, a eventos, a festivales, y nosotros lo que damos es una educación vegana. Es así que de nuestro trabajo se ha ampliado muchísimo, muchas personas ya han llegado a conocerlo. Fuimos también invitados a dar charlas en brigadas del ejército sobre una nutrición consciente. Y eso destacando que vivimos nosotros en un paraíso donde tenemos semillas y productos que no hay en otras partes del mundo. Frutas, verduras, legumbres, granos. Y acá nosotros podemos comer y alimentarnos de una manera fabulosa sin enfermarnos y sin la necesidad de consumir animales. Te planteo una pregunta que seguramente los oyentes que nos están escuchando se la hacen y también te la pongo en la mesa. Si una persona no es vegana, quiere defender los derechos de los animales, ¿está bien? ¿Es correcto? ¿O cómo lo consideran ustedes? Sí, es totalmente correcto. Una vez al mes nosotros hacemos capacitación para nuevos activistas. Es decir, que una vez al mes nosotros abrimos las puertas para que más personas entren como voluntarios a la organización. Esto no solo en el Ecuador, en Quito, que es la matriz de Animal Libre Ecuador, sino también tenemos otros equipos de trabajo que arrancamos con Manta, ahora estamos en Ambato, en Riobamba, en la próxima semana en Tena, en Puerto Viejo, perdón, en la próxima mes en Tena y en septiembre en Guayaquil. Para ingresar a Animal Libre y para defender los derechos de los animales en general, no se necesita ser vegano. Pero ¿sabes lo que se necesita? Aprender, estudiar, investigar, adentrarse a este tema, porque yo he visto mucho cómo se ha desarrollado el rescatismo acá en el Ecuador. Ojo, Animal Libre no rescata fauna urbana. Para eso hay otras organizaciones que hacen un excelente trabajo. Nosotros no hacemos rescatismo porque nosotros ampliamos la visión. Vamos a una protección de otros animales que son invisibilizados por la industria cárnica, que piensan que son objetos de consumo, y así se denomina, de consumo humano. Entonces, no es necesario, el único requisito que se necesita para pertenecer a la ONG y para luchar por los derechos de los animales es amar a los animales y querer hacer algo por ellos, y obviamente tener el compromiso y disciplina para que el voluntariado dentro del Animal Libre se pueda desarrollar de la mejor manera. Dentro de ese camino, nosotros aprendemos un montón, y hay muchos chicos que han entrado a Animal Libre sin ser ni vegetarianos ni veganos, pero vamos haciendo un acompañamiento porque una vez al mes también tenemos escuela vegana, que es este sábado, escuela vegana con el tema industria peletera. Entonces nosotros también vamos aprendiendo. Y vamos aprendiendo porque también en el camino vamos enseñando. Y lo que más nos destacamos nosotros es en el activismo a pie de calle. Otro de los logros de este primer año de Animal Libre en el Ecuador es limpiar el nombre de activista. A veces el ser activista está mal entendido. Exactamente, es como se puede malinterpretar con una persona vestida de negro que te puede insultar, que te puede agredir, que puede actuar de una manera violenta, el ser activista. Pero nosotros en Animal Libre cambiamos eso, porque hacemos un activismo educativo, basado en la educación vegana. Nosotros vamos educando para a su vez educar al resto. Entonces lo hacemos de la manera más educada, así llegamos a las personas con educación efectiva. Ya. ¿Cómo nos hubieran gustado que lleguen a nosotros? Porque lamentablemente, aunque todos los niños nacen siendo veganos, solo hay una de las chicas de Animal Libre que es vegetariana desde nacimiento, porque su abuela y su papá es vegetariano. Ya. Pero nos hubiese encantado haber sido veganos desde muchos años más. Yo soy vegana hace 5 años, pero lo único que yo me arrepiento de mi vida vegana es no haberlo hecho antes. Y ahora que nosotros estamos dentro de una organización, queremos hacer eso. Que otras personas tengan la oportunidad de conocer qué es el veganismo, cómo podemos respetar en serio los derechos de los animales, que los animales tengan derecho y yo qué puedo hacer con ellos. Imagínate que en una de las charlas que nosotros dimos a un colegio, ¿ya? Los niños son muy sinceros y una de las chicas nos preguntó cuando estábamos hablando de los derechos animales, alzó la mano y dice, pero los animales tienen derechos porque son como cosas, nos dijo la chica, pero lo más sincero, y le dije, gracias por tu pregunta, porque es tan sincero y transparente que es así. Nosotros en nuestras mismas leyes cosificamos a los animales de explotación, uso y abuso. ¿Para qué yo quiero este animal? Entonces yo lo voy a explotar, pero no es así. Desde muchísimos años atrás, esto no es nuevo. que estemos trabajando para hacerlo más visible es otra cosa, pero este tema no es nuevo. Hace muchos años ya se hablaba en la Declaración de los Derechos, de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, se hablaba todas las posturas y los principios hacia una vida con un respeto hacia los animales, ¿ya? Respeto a la vida, no a los malos tratos. Entonces eso es lo que nosotros queremos fomentar, que los animales todos tienen derechos. Bien, vamos hablando entonces ahora sí, Marianela, de lo que se viene, ¿no? Este evento que se va a desarrollar este 28 de julio a partir de las 2 de la tarde, que se denomina Animal Libre Fest. Que, ¿cómo nació primeramente esta idea de este evento en específico? Sí, estamos súper felices porque con esta entrevista arrancamos la gira de medios. ¿Ya? Y estamos muy felices porque ese nombre de Animal Libre Fest se nos ocurrió hace un año, con tres personas que arrancamos acá en el equipo Quito. Ahora ya somos más de 40 activistas en el equipo Quito. Una de las chicas, Oli, dijo, algún día tenemos que hacer un Animal Libre Fest. Entonces se nos hacía como tan lejano porque nosotros somos una organización sin fines de lucro. Es decir, no tenemos todavía una fuente estable en donde podamos sostenernos, claro, económicamente. Entonces se nos veía muy lejano. Pero ya llegado nuestro aniversario, hace 3 meses dijimos, bueno, vamos a cumplir nuestro sueño, que es el Animal Libre Fest, nuestro primer Animal Libre Fest, y lo vamos a hacer para celebrar nuestro primer cumpleaños acá en el Ecuador. Nos ha ido excelente, no sabes cómo nos recibe la gente. Yo viví en Argentina y ahí yo conocí Animal Libre, fui activista en Buenos Aires de Animal Libre, pero comparando de cómo nos ha recibido acá la gente, es extraordinario. También quiero agradecer muchísimo a las personas que se nos acercan cuando estamos haciendo el activismo, que hacemos una vez por semana, los domingos, en cualquier punto de la ciudad, de la ciudad capital, y la gente se acerca y nos agradece. Entonces, con todo eso que tenemos en el corazón, como muy llenos de satisfacción, organizamos este primer encuentro, que es un festival, en donde va a ser el día 28, justo el día de nuestro cumpleaños, 28 de julio, desde las 2 de la tarde a las 2 de la mañana. A las 2 de la tarde empieza un concierto de banda que va a estar, bueno, imagínate que incluso ya tenemos banda de Animal Libre. Entonces va a estar la banda de Animal Libre, Joker, Diego Kanlinski, Torture by Midi, el Salmo Reggae, y también la presencia de DJ Ricky Montenegro. Ya. Y a las 9 de la noche arranca la fiesta de disfraces, que va a estar súper bueno. Es de disfraces de animalitos. La temática es de disfraces de animalitos. Va a haber premios a los mejores disfraces. Es decir, no es que van los animalitos disfrazados, sino no. La persona va disfrazada, persona de lo que tú te identifiques, de lo sí, que tú desees. Porque es una fiesta, es un festival. Vamos nosotros a pasarla bien. Va a ser en la aldea, que es en la Wimper y Coruña, este lugar súper chévere que Jota nos ayudó también para hacer esto realidad. ¿Cuánto es el aforo de este lugar? ¿Cuántas personas? 150. Yeah. Así que tenemos que arrasar con los 150 personas que vayan. Entonces, bueno, como ves, tenemos algunas bandas invitadas, va a haber comida vegana también, luego la fiesta, y cada boleto, que lo tengo acá en mis manos, la preventa está a $7 y la semana y el día del evento está a $10. Así que tienen 10 días para comprar las entradas. Cada entrada tiene un número y vamos también a las 12 de la noche, se van a sortear también un regalo sorpresa. ¿Cuáles son, Marianela, los objetivos y las conclusiones con las que a ustedes les gustaría que la gente, todos los que asistan a este Animal Libre Fest, salgan precisamente del evento? Nosotros hemos participado en varios eventos, que hemos dado charlas, como te digo, educación y todo. Pero este evento de acá es para festejar. Festejar, como te digo, este año que ha sido fabuloso, lleno de logros, lleno de, creo que, expectativas cumplidas y muchos por cumplir, porque ya tenemos 6 equipos a nivel nacional. ¿Y qué va a pasar de aquí en adelante? Ya tenemos conformados incluso equipos profesionales de imagen, educadores, nutrición y cocina, y también legal. Y el equipo legal ahora se va a encaminar en un trabajo muy interesante. Entonces, eso se viene para Animal Libre en el próximo periodo, en el segundo año de Animal Libre acá en el Ecuador, y con muchísimas ganas de seguir trabajando por los animales. Bien, Marianela, entonces queríamos agradecerte que nos acompañaste acá en Zona Cultura, en nuestro noticiario. y reiterar esa invitación para el público, para que se animen, y los pases que nos vas a dejar acá para que nuestros oyentes puedan ganárselos. Claro. Yo lo que voy a dejar acá son las entradas, pero lo que yo les quiero invitar es que por la compra de las entradas que compren en esta semana, hasta el día viernes, ya, pueden tener la posibilidad del día sábado participar dentro de nuestra Escuela Vegana, porque Escuela Vegana solo es para miembros de Animal Libre. Pero por la compra de la entrada de Animal Libre hasta el día viernes, pueden ustedes ser parte de esta Escuela Vegana que va a ser el día sábado. Y está súper bueno porque vamos a aprender muchísimo de los animales, adentrarnos a este mundo de la defensa óptima hacia los animales. Y también, bueno, nuevamente agradecer el espacio, que este es el primer día que estamos en nuestra gira de medios. Ya. Y también recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, nos encuentran como Animal Libre Ecuador en Facebook, Instagram y Twitter. Y nos pueden escribir también a ecuador@animallibre.org y visitar nuestra página web www.animallibre.org. Perfecto, entonces nos ha contado acá nuestra invitada, la abogada Marianela Irigoyen, sobre este evento, ¿no? El 28 de julio a partir de las 14 horas, y por supuesto invitarles también a que los sigan en redes sociales y los busquen para poder comprar, adquirir la preventa, que va a estar a $7, y el día del evento y la semana de ese evento mismo, que va a estar a $10. Gracias, Marianela, por habernos acompañado acá. Muchas gracias, Alex.